Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Me reclaman porque no me pronuncio. Me reclaman porque no te exijo. Me reclaman porque estoy con el sistema. Me reclaman todo. Pero no estoy con nadie, ni nada me detiene. Me dueles tanto como me duelen otras desapariciones. Me dueles como me duele el hermano que espero su regreso. Sé que puedo ser testigo de tu llegada en el bosque celestial. Fíjate que de la mierda, ayer vi volar una mosca, pero ha dejado un criadero. Varias larvas se están comiendo a otras larvas. Y mientras, desde mi pluma te reclamo, te exijo, regrésenlo vivo. Regrésenlo vivo. Amilcingo es cariñoso. Y solo buscaba imitar a Lucio Cabañas. Ayotzinapa les llora. El mundo les llora. Ahora, anidas en mi verso. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron! Poema Luis Ángel, de Sixto Cabrera González. Voz, Vania Nuche. Producción y montaje, Francisco Ángeles. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM.